a abrir nuestra Biblia, por favor. Vamos a buscar la primera carta de los Corintios, capítulo 9. Primera carta de los Corintios, capítulo 9. Estaba en un dilema el día de ayer. El día domingo prediqué tres veces. Nunca me había pasado eso. Y más fácil va a agarrar uno, va, un mensaje va a ir. Bueno, pero el Señor pues no deja eso, porque pues cada pueblo tiene su propia necesidad. Y Dios me dijo, me habló algo que pues sí lo había visto, pero no lo había entendido como esta noche. Lo vamos a trasladar, porque yo creo que Dios quiere hablar con alguien específicamente, pero yo sé que esta palabra va a ser oportuna para todos nosotros. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25. Por favor, búsquelo. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25. ¿Lo tiene? Leamos, por favor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Gracias. Yo esta noche quiero hablar acerca de los galardones que Dios promete. Dios ofrece premios, Dios ofrece galardones. Y no se trata de que tengamos una vida interesada, ¿verdad? Ay, yo hago esto para tener esto, pero realmente nosotros debemos de mantener en nuestro corazón una premisa bien importante. Lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Verdad que sí? Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Es un principio. Entonces, no es que seamos interesados, pero debemos aprender a entender que las cosas que hacemos conforme al anhelo y el deseo del corazón de Dios nos garantiza un premio. Vamos a ser premiados si nosotros hacemos las cosas de manera correcta. A veces podemos hacer cosas de la forma incorrecta y esto pues no nos va a garantizar ningún premio. Yo sé que pues la salvación es una tremenda bendición. Hermano, ¿qué más grande? ¿Qué más grande que la salvación de nuestras almas? Nada, nada más grande. Ahora, eso el Señor permitió y programó que la salvación fuese accesible, fuese fácil para que nosotros pudiésemos alcanzar. ¿Qué hizo usted para ser salvo? O sea, no quiero que veamos la salvación, hemos sido enseñados así. La salvación, pues, no es un premio. La salvación es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Pero no se trata de que todos son salvos. ¿Quiénes son salvos? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Por qué? Por misericordia de Dios. Pero tuvimos que hacer algo para alcanzar esa misericordia. Tuvimos que creer, ¿cierto? Sí, porque 7,000 millones de habitantes y no todos han alcanzado esa misericordia. Porque por la gracia de Dios somos salvos, pero porque entendimos que era necesario creer. Entonces, sí, es pues realmente no podemos verlo como un premio, porque es un don, es un regalo. Y con creer accesamos a ese maravilloso regalo. Pero hay muchas cosas que nosotros debemos de poner. No solamente fe, no solamente creer, no solamente confiar. Hay cosas en las cuales debemos aprender a esforzarnos. Lastimosamente, por mucho tiempo y en muchos lugares se ha enseñado que todo es gratis. No, la salvación es gratuita. O sea, no hay que pagar, no hay que hacer un sobreesfuerzo. No hay que hacer ningún tipo de ritual, solamente creer en el Señor Jesucristo. Así dice la Biblia, ¿verdad? Porque todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Esa es la promesa. Entonces solamente creemos para ser salvos. Pero de ahí, hermano, tenemos que aprender a ser esforzados. Tenemos que ser esforzados para alcanzar los galardones que Dios ha preparado para nosotros. Debemos de esforzarnos para acceder a los premios. No se trata de que todo es gratis. Todo es gratis, todo es por fe, todo es por gracia, todo no. La salvación es por fe, la salvación es gratuita, la salvación es por gracia. Todo lo demás, tú y yo tenemos que ganarlo. Tú y yo tenemos que esforzarnos. Tú y yo, como decía ese versículo, lo vamos a ver en un momentito, tenemos que abstenernos. Hay que abstenernos de ciertas cosas, amén. O sea, no podemos hacer lo que querramos, ¿sí? Queremos alcanzar esos galardones que la Biblia nos ofrece, esos premios que la vida, que la Biblia pues nos promete. Debemos de esforzarnos para que en esta vida poner el mejor empeño, sabiendo que de Dios hemos de tener recompensa. Todo lo que usted hace, todo lo que nosotros hacemos, tiene un valor en la eternidad. Todo lo que usted y yo hagamos aquí determina nuestra posición y nuestro lugar allá. A mí me da, preocupa eso, hermano, que lo que nosotros hacemos aquí pesa allá. No vamos a buscar este versículo. Yo sé que usted lo conoce, pero dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, un hombre llamado Moisés. Dice que pues, él tenía un montón de riqueza, ¿verdad? Pues, era el hijo de la hija de Faraón. Casi nada, ¿verdad? Si usted no lo leyó, por lo menos vio la película. El príncipe de Egipto. Ahí estaba Moisés. Pero el pasaje dice que él menospreció los tesoros que ahí había. Y prefirió ser menospreciado y ser oprimido. Él escogió los vituperios, dice el relato, el autor de la carta a los Hebreos, que a saber quién es. Y dice que él menospreció ser llamado hijo de la hija de Faraón, con tal de ser tomado en cuenta con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. Y dice que él menospreció los tesoros de Egipto, porque él sabía que al hacer ese acto le garantizaba una posición diferente delante de Dios. Y a veces nosotros, hermano, en esta vida tenemos que aprender a menospreciar cosas que pueden ser deleitosas, cosas que pueden ser muy agradables, cosas que humanamente las podemos ver como enriquecedoras. Pero hay que valorar si estas cosas que me deleitan, estas cosas que me satisfacen, estas cosas que me llenan, realmente me están trayendo valor a mi eternidad, a mi posición eterna, o realmente están restando. ¿Me doy a entender? Tenemos que examinar esas cosas. El pasaje este dice, hablando, y hace una alusión a algo que Pablo tenía muy, muy, muy claro, ¿verdad? La competición, el atletismo, ¿verdad? Estaba la cultura griega, pues tenía mucha influencia en esta época, ¿no? En este contexto. Y Pablo estaba muy conocedor de la cultura griega, incluso de la cultura romana, acerca de la competición. Y hace una analogía y compara al atleta, ¿verdad? Al corredor, con nuestra carrera cristiana. Y dice, el atleta de todo se abstiene, a la verdad, para obtener un premio corruptible. Y vosotros, dice, están corriendo por un premio incorruptible. Corran de tal forma que lo obtengan. Hermanos, yo sé que muchos no somos, no hemos sido atletas, ¿verdad? Pero se nos nota, ¿verdad? Pero nuestro pastor fue atleta. Fue, va, o ya no va. Hace 50 libras. Pero El atleta de todo se abstiene. También el hermano David, ¿dónde está el hermano David? Bueno, usted ya lo conoce. También corre, va a maratones el hermano. Llega de último, pero corre y mire, y llega. ¿Cuánto se corre, pastor, una maratón? A ver, díganos usted cómo. Hay de 42 kilómetros, hay las más largas. Sí, y hay otras más cortas, hay de 10 kilómetros y todo, las maratones. Aparte son las carreras de velocidad, que son de 400, 800 metros y 100. Ya ve que no solo Biblia nos enseña, también nos enseña sobre atletismo y deportes. Entonces, esta carrera en la que estamos nosotros, pues no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, le llaman, ¿verdad? De fondo. Pues, hermano, usted no mira, no va a haber un maratonista, a menos de que sea un loco de aquí, ¿verdad? Que suena el pitazo, la bandera y sale corriendo. Ahí, kilómetro y medio después, va a estar boqueando. Pero el que sabe, el maratonista, el corredor, pues, suena lo que suene, pues, despacito. Se ve como que con una gran paciencia van, pero sabe que el trayecto es largo. La carrera nuestra no es una carrera a la loca. Es una carrera de fondo, no de velocidad. No es saber quién llega, ¿verdad? ¿Quién llega primero? Pues que se va a agotar. Lamentablemente, no sé si habrá el caso así, cuando conocimos al Señor, algunos la agarramos como que éramos locos, va. Usted ya no se acuerda, va. Pero hermano, queríamos hacer vigilias de día y queríamos hacer ayuno de noche. O sea, y no hay culto hoy, tal vez era el lunes usted, y uno solo pues haciendo cultos, que ¿dónde hay? Allá hay vigilia, vamos para allá. Y queríamos hacer un montón de cosas. De ahí como que, yo recuerdo esto que me pasó un día, recién, yo estoy en la iglesia desde que era bebé, pero yo recuerdo haber tenido un encuentro con el Señor cuando tenía 15 años. Pero yo había, hermano, por esto, los que son papás, hay que ser perseverantes con los hijos, porque mi mamá, según mi mamá, lindo el niño, ¿verdad?, convertido y bautizado. No, ni yo sabía, pues. Yo pues como ahí me crié, y ese es el problema, ese es el gran problema de los que nacimos en la iglesia. ¿Cómo saber si salvo uno? ¿Cómo saber si nacimos de nuevo? Yo como ahí había crecido, ¿verdad? Sabía decir aleluya, sabía ofrendar, sabía me podía todas las canciones. Pero yo, hermano, por lo menos 14 años, era un congregante, era un asistente, pero no era salvo. Y sabe lo más raro, lo más chistoso, yo me convertí ahí en la casa de mis papás, fíjese. Solo estaba yo, viendo tele, no había nadie, viendo tele. Y de repente, deportes estaba viendo. Y empecé a llorar, yo solito, empecé a llorar. Y yo decía, ¿qué me pasa? Y empecé a llorar y me fui al cuarto. Y una profunda necesidad de aceptar al Señor, fíjese. Pues el Señor me estaba visitando. Y ahí conocí al Señor, hasta ahí tuve un encuentro con el Señor. De ahí andaba de loco, de loco, me quiero bautizar. Y mamá me decía, si voy a ser bautizado. Pues yo sabía que ese, pues sí, ¿qué es primero? ¿Se bautiza uno primero o acepta primero? ¿Qué es primero? Hay que aceptar al Señor, ¿verdad? Y yo estaba consciente de que a mí me habían mojado cuando era cipote, ¿va? Bueno, dos veces, porque me mojaron en la iglesia católica y ahí me mojaron en la iglesia evangélica. Pero no había una convicción. No había una convicción. Por eso creo yo que es bien sabio no forzar a los niños a bautizarse, sino que hasta ellos tengan la convicción. Si usted le dijo a cipote, vas, te vamos a bautizar, va. Bueno, yo digo que está bien, hay que instruir a los niños, pero tiene que haber una convicción. He visto niños rogando a sus papás para que los dejen bautizarse. Y cuando les preguntan, los cipotes, dice uno, pues el Señor hace como Él quiere, ¿verdad? Y hay niños que de verdad pues, se bautizaron y pues, ya había habido un encuentro. Pero eso no es de todos. Son algunos casos. Hay que examinar Vale la pena examinar caso por caso, porque estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la salvación de nuestros hijos. Entonces, no hay que forzar, sino que orar, ¿verdad? Orar por ellos para que ellos puedan tener su propio encuentro con el Señor. Usted no van a llegar allá, y usted, no, yo con mi mamá iba. No, esto es personal. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, tienen que tener su propio encuentro. Y cuando haya un nacimiento, ellos mismos, ellos solo van a buscar. Oye, los hipotes usted los tiene que amenazar para venir al culto, ¿va? Mira, si no va a la iglesia, otros peor. La iglesia lo ponen como un castigo, ¿va? Va, ni modo. O sea, y, no sé, diferentes cosas, pero el punto es que debe de haber un encuentro personal con el Señor. Va, cierro paréntesis, es una pausa, pero el punto es, no se trata, hermano, de ir a la loca, de correr, a ver que yo voy a llegar primero y yo voy a hacer esto. Esto es de tiempo, es de paciencia. Hay que correr pacientemente. Y tenemos que, en la medida que estamos, debemos de entender que como atletas que somos, una carrera que nos conduce hasta la eternidad, debemos de abstenernos de muchas cosas. Debemos de aprender a abstenernos de muchas cosas que son un estorbo para tu carrera, que son un estorbo para mi carrera. Somos salvos, gloria a Dios, pero de lo demás, de las cosas que te encuentres en el camino, de los estorbos, de los obstáculos, de esos te despojas tú. Claro, el Señor está con nosotros, Él nos va a ayudar, Él nos va a capacitar, Él nos va a dar la fuerza, pero hay cosas que como atletas que somos, en carrera debemos de abstenernos. Un atleta no come como nosotros, hermano. ¿Va que no, pastor? ¿Dos revueltas, dos de chicharrón? No, pues un atleta no come así. No, el atleta no se toma medio litro de salvacola, usted, o sea, no es parte, no es su dieta. No se duerme a las 2 de la mañana, ¿va, pastor? Porque a las 4 o 5 tiene que levantarse a entrenar. Se abstiene y dice el apóstol, por un premio que es corruptible. Y ahora, ¿cuánto más nosotros por un premio incorruptible, hermano? Un premio que pues, no se va a deteriorar. Nuestra eternidad, nuestra posición en la eternidad está garantizada por la forma en como tú y yo corremos ahora. A veces, pues los pastores son acusados de pues, radicales, ¿verdad? Hoy estaba, hace unas horas estaba en una reunión por un seminario que va a haber en unos días. Y había alguien que estábamos hablando sobre la música, el tema de la música secular, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede oír? Y habían unas posturas que a mí me parecen extrañas. No, pobrecitos los muchachos, si ellos quieren oír para mejorar su técnica. Entonces así somos bien permisivos. Pero yo solo les dije algo, hay temas en la Biblia, o sea, tenemos un problema en contra de los radicales. Y estaban diciendo ellos, estaban atacando a los que son radicales. Pero yo le digo, pero es que hay aspectos en la Biblia que así son radicales. No los podemos saltar. No le podemos decir a los muchachos que ellos escojan qué tragarse y qué no tragarse. No pueden muchas veces. Muchos de ellos no saben. No sabemos quién está ahí. No, entonces, no hay que ser tan permisivos. Hay que ser... pues dictaminar líneas, ¿verdad? Reglas para que todos, para no ser gravosos, para no ser no ir en contra de lo que de la palabra en ellos, pues de que de repente nosotros pues damos permiso para una cosita. Y hay un dicho que a mí me gusta mucho y lo usé esta tarde. Dice que un pastor radical tiene una iglesia moderada, pero un pastor moderado tiene una iglesia desenfrenada. ¿Por qué nos apuntamos? A veces es mejor ser radicales, hermano. Porque a veces, pues, ¿Qué nos cuesta manejar nuestra libertad? Va que hasta la misma Biblia dice eso. Cuesta manejar la libertad. Queremos esto, queremos, pues no, pues eso no es pecado, si eso es social. No, si eso es cultural. A veces somos, no sabemos manejar nuestra libertad. Y si no sabemos manejar la libertad, pues es mejor que seamos guiados de esa forma. Yo prefiero tener un pastor que sea radical, pero eso de alguna manera me mantiene quieto. Porque lamentablemente no sabemos manejar nuestra libertad, pero debemos de cuidarnos. Porque como estamos aprendiendo esta noche, lo que nosotros hacemos aquí, de lo que nosotros nos abstenemos aquí, garantizamos nuestra posición allá. Tenemos que aprender. Quiero citar este ejemplo. Si me acompaña usted en el libro de Job, hay un pasaje, este pasaje sí suena bien radical, pero quisiera usarlo como un ejemplo para esta enseñanza. Job capítulo 31, el versículo 1 al versículo 4. Búsquelo, por favor. Job capítulo 31, versículo 1 al 4. Es un relato muy, muy, muy interesante. ¿Lo encontró? Leámoslo, por favor. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él el camino? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Gracias. Ve ese versículo, pues suena un versículo muy, suena bien radical, ¿va? Dice, yo hice un pacto con mis ojos, dice Job. Hice un pacto con mis ojos para no ver a la Virgen. Obviamente, ¿no? El pasaje creo que es bastante comprensible. O sea, Job, quizá Job tenía un problemita que él pudo visualizar en su carrera. Estaba viendo, pues, algo que pues lo estaba frenando en su carrera. Porque el pasaje es contundente. Dice, no, hermano, no se hizo el loco. Él dijo, tuve que hacer un pacto con mis ojos. O sea que sí era un problema en la vida de Job. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, es que tuvo que tomar una medida extrema. A eso quiero llevarlo. Tuvo que tomar una medida extrema. Hice un pacto con mis ojos. Obviamente, en los pueblos antiguos, Job, usted sabe, Job no era ni judío ni israelita, ¿verdad? La Biblia en el capítulo 1 dice que era de la tierra de Uz. Y alguna vez leí que el Uz era el nombre antiguo para referirse a la ciudad de Ur, el lugar donde salió Abraham. O sea que Job, al igual que Abraham, eran caldeos, no eran hebreos, ni todavía se había fundado el pueblo hebreo, pues Israel todavía no estaba constituido como nación. Porque alguien puede decir, es que los judíos, no, Job no era judío, Job no era hebreo, no existía Israel en ese tiempo. Algunos creen y dicen que el libro de Job es incluso más antiguo que Génesis. O sea, hablando contextualmente en la historia. ¿Por qué? Ah, bueno, es un libro tan extenso y no hace ninguna mención acerca de la ley. No hace ninguna mención acerca de los sacrificios. No hace mención alguna acerca de los patriarcas. Esos son unos puntos, ¿no?, de los que defienden que este es uno, sino el más antiguo de todos los libros de la Biblia. Entonces, le menciono esto porque pues, podrían haber muchas excusas con respecto a Job. Pero el punto acá es que Job está tomando una medida radical. Él está, al parecer, bueno, ¿quién hace un pacto? ¿Quién hace un voto como este, tan extremo? Obviamente, alguien que visualiza tiene un problema. Y a veces pues nos excusamos o decimos, no, pues yo soy maduro, yo puedo sobrellevar esto. Ver esos programas a mí no me hace mal porque yo soy maduro. Oír esta música, no, a mí no me hace mal, yo soy maduro. Estás corriendo estamos corriendo. Y a veces estas cosas frenan, estas cosas nos detienen y no nos permiten correr con la misma libertad, porque a veces estas se vuelven cargas, se vuelven cosas pesadas en nuestra carrera. ¿Me doy a entender? El atleta de todo se abstiene. Y Job, consciente de que él es alguien que se espera, debe de dar más de sí mismo, él dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo yo iba a mirar? ¿Cómo yo iba a codiciar a una virgen? Viejo verde va. No, pero no era solo que quería. Ey, estamos hablando, según el texto bíblico, el hombre más poderoso de los orientales. Job no solamente era un hombre que, pues, era famoso. Pero era famoso no por nada. Era famoso porque era sumamente rico. Era un hombre que la misma Biblia dice que cuando él llegaba a un lugar, los ancianos se ponían de pie y los jóvenes tapaban su boca. O no sé si era al revés, que los jóvenes tapaban su boca y los ancianos se ponían de pie. Pero el orden de los factores en este caso no altera el resultado. Pero lo que sí, que era un hombre importante, ¿está de acuerdo conmigo, verdad? Era un hombre importante. Y en el capítulo 1 así dice, ahí lo mira usted en su casa, era el hombre más grande de todos los orientales. No era cualquiera. Era cualquiera. O sea, para él, hermano, era fácil hacer cualquier cosa, pero dice la Biblia que era un hombre que temía a Dios. Tenía defectos. Al final uno lo mira en el capítulo 42, había muchos defectos en él, habían errores que él pensaba no tenía. Pero la Biblia dice que era un hombre, era recto y era apartado del mal. Y este es uno de los ejemplos que nos muestran por qué la Biblia lo considera recto y apartado del mal. Porque lo que era un problema fue superado. Fue superado por una decisión drástica. Hay un dicho que dice: a grandes males, grandes remedios, ¿verdad? Y aparentemente podemos hacer, pues, llegar a la conclusión de que eso era un problema en Job. Y tuvo que tomar una medida extrema. Hice un pacto con mis ojos para no ver a la Virgen. Y dice: porque qué galardón desde arriba me daría Dios. ¿Cómo me iba a recompensar eso? Él estaba consciente de que eso frenaba, que eso detenía su relación, su comunión libre delante de Dios. Él mira y dice: esto es un estorbo, esto es un obstáculo en mi relación. Entonces, voy a tomar una medida extrema para no permitir que esto frene mi relación, mi comunión con Dios. Hermano, nosotros debemos de ser francos y honestos y en algún momento ver aquellas cosas que frenan nuestro avance, que son un lastre para nuestro caminar en Dios. Porque debemos de tener conciencia de que solamente somos peregrinos y extranjeros, y en esta tierra estamos de paso, mi amado hermano. Estamos de paso. ¿Cuántos años ha vivido usted? Montón, va. ¿Cuántos espera vivir? Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero de 100 no pasa usted. ¿Y para qué quiere vivir más usted? ¿Cómo que es tortuga, va? 140, ¿y para qué? No. De 100, hermano, de 100 yo... Va, si hasta la Biblia dice, va. Los más robustos, ¿cuántos, pastor? 80, los más robustos. Imagínese 90, de 100, cascarita, va. No, hombre, ahí viene el hermano Pasita, va. No, ¿para qué usted? Va, lo más que va a vivir, va, pongámosle. Va, seamos generosos, 80 años. El hermano que ya tiene 70 dijo: ups. Ups. Ya huelo a ciprés. No. Cualquier parecido es pura casualidad. Si usted trago grueso es porque ya, pues, usted ya sabe, ¿no? El punto es este, hermano, el punto es este. Lo más que vamos a vivir en esta tierra, bah, seamos generosos, 80 años. ¿Sabe cuánto va a vivir en la eternidad? ¿Am? Saber, va. ¿Qué es la eternidad? Hasta difícil es hacer esa pregunta, ¿va? ¿Cuántos años es la eternidad, hermano? Un día le preguntaron a un señor, yo lo leí en un libro esto, y dijo, ¿qué es la eternidad? Y dijo, bueno, es como que usted vaya, decía él, ¿verdad?, al desierto de Arizona con una cucharita y agarre un poco de arena y se vaya, a los grandes lagos y tira esa arenita, se va caminando, agarra otra cucharita y se va a los grandes lagos y tira otra cucharita. Va, cuando se acabe la arena y seque el lago, más o menos es la eternidad, decía él. Dios mío, o sea, en otras palabras, no cuente, a saber. Pues estamos hablando de más de 100 años, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Sí, ¿verdad? Pueden ser siglos, a saber. Pero son años de años de años. Hermano, vale la pena esforzarse. Vale la pena correr bien 50 años y disfrutar un bienestar por los siglos de los siglos. De verdad, ¿está de acuerdo? ¿Va que sí? Nos esmeramos, ¿verdad? Nos esmeramos 40 años, pero eso rinde fruto a la eternidad. Lo que usted hace hoy, de lo que usted se abstiene hoy, de lo que yo me abstengo hoy, determina nuestra posición allá. ¿Verdad que Jesús dijo en una ocasión, hey, hagan tesoros en el cielo, ¿verdad? Allá donde el ladrón no hurta ni la polilla come. Hagan tesoros allá. Y a veces el gran problema de los cristianos es que nos vivimos enfocados en hacer tesoros aquí. Pero esa es una vida temporal. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Estamos de paso. Entonces, no nos esmeremos por construir tanto aquí. Pues, hagamos una pausa. Mejor construyamos para allá, donde el ladrón no hurta, en palabras de Jesús, ni la polilla corroe. Hay gente que... Yo tengo un amigo, no le digo el nombre porque tan chiquito el mundo y tan chiquito este país. Es licenciado, tiene una maestría en economía, tiene una maestría en administración de empresas y dice, ahorita me voy para Barcelona porque voy a estudiar un doctorado. Pues tiene como 40 años. El tipo es una eminencia. Pero, obviamente, hermano, su vida es esa. Su vida es preparar para ser más grande. Pero eso, como ya le dije anteriormente, pues eso es temporal, eso es poco, pues. Es un lapso bien corto. Uno dice, 50 años es un montón. No, pues 50 años se van a pasar rápido. Se van a pasar rápido. Pero tu eternidad, eso vale la pena cuidar y esmerarse. Yo ya estoy terminando, pero quisiera tomar un ejemplo más. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, hay una historia que me llama mucho la atención y quiero recordarla con usted. Génesis capítulo 3. Si le cuesta encontrar ese libro, váyase a la portada y después al siguiente está el libro. Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Ya lo encontró? A ver, leámoslo por favor. Esta es la historia, la famosa historia de un hombre llamado Adán y su esposa Eva. Leámoslo y luego explicamos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien, gracias. Quise usar este ejemplo, este pasaje, porque pues la Biblia dice, ¿no?, que pues, el Señor pues, puso un huerto, ¿no? Después de que usted ha leído esto, el Señor pues plantó un huerto, ¿no? Y ahí puso al hombre, puso al hombre y de su costilla pues sacó a Eva, su mujer. Y ahí estaban en el huerto. Ahora, hay una pregunta que yo me he hecho a lo largo del tiempo. Viene Dios y sembró dos palos. Usted sabía que eran dos, ¿verdad? Sí, eran dos. Pues el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Y viene Dios y dice, ok, de todo pueden comer, lo que quieran, zapotes, papayas, lo que quieran, todo es de ustedes. Pero no me van a tocar este palo, ni lo toquen, mucho menos coman de él. Mire, hermano, no era más fácil no poner el palo. Va que era más fácil. Ahí anduvieran un montón de monos, va. Y nosotros chulones, no sé, pues, o sea, ahí anduviéramos todos tranquilos, ¿no? Sin, yo digo, Dios se complicó la vida poniendo este palo. No este, sino estoy poniendo como ejemplo. Pues Dios lo puso ahí. Va que era, se complicaba menos la vida a Dios quitándolo, ¿verdad? Bueno, eso es otro tema, pero pues quiero decirlo rapidito. Una de las razones por qué Dios puso eso es que Dios estaba pensando en el hombre, lo más excelente, la corona de la creación, y Dios deseaba sentirse, saberse amado de manera voluntaria. A lo largo de la historia bíblica encontramos que Dios busca ser amado, pero no por obligación, sino por voluntad propia. Dios desea ser amado, ser apreciado, ser anhelado de manera voluntaria. Y ahí estaba un arbolito en el huerto, y ahí estaba Adán. Y ahí estaba Eva, viendo el palo. Ahora, no era cualquier árbol. Pues dice que era un árbol agradable a los ojos, codiciable. Yo no sé si era de manzana, pero en lo que haya sido, la especie que haya sido, el versículo que leíamos dice que era un árbol agradable y codiciable para hallar sabiduría. Y a esto agregarle que un día llega la serpiente. ¿Con quién llegó la serpiente? Con la mujer, gracias. Y le dice, hey, ¿verdad que Dios les ha dicho? Usted conoce la historia, pero Dios sabe que el día que coman serán como dioses, van a saber el bien, van a saber el mal. Bueno, se la convence. Ojo, la serpiente no había sembrado el árbol. El árbol lo puso Dios ahí, ¿verdad? Hermano, todos nosotros tenemos un árbol en nuestro huerto. Un árbol que Dios lo ha permitido. Y de usted y de mí depende. No mocharlo el palo, ¿verdad? Sino ahí verlo y caminar al lado, pero no acercarnos ni tocarlo. Pero todos tenemos nuestro propio árbol, codiciable a los ojos, agradable a la vista, pero es un árbol que nos puede matar, que es un estorbo en nuestra carrera. Por eso pienso yo que Job tuvo que ser tan radical y decir, necesito hacer un pacto, porque qué galardón me daría Dios desde arriba. Y dice el versículo 4 de Job, ¿acaso Él no cuenta mis pasos? ¿Acaso Él no me está viendo? Porque algunos tienen la boba idea de que tal vez Dios no se da cuenta. quizás Dios está ocupado, o como dijo aquel, está dormido, ¿verdad? El profeta, ha de estar dormido. No. Tú seguramente tienes tu propio árbol en tu huerto. Y de ti depende si eso va a ser un estorbo en tu carrera. A Adán le costó carísimo, ¿verdad? Le costó muy caro. Pues imagínense, hasta nosotros nos alcanza la consecuencia de lo que él hizo. A veces hay cosas que nosotros hacemos y no sabemos a quiénes podemos afectar. Pero no quiero hablar de eso, sino decir que hay cosas que nos pueden estar estorbando en nuestra carrera, una carrera que nos lleva hacia nuestra eternidad. Las cosas que hoy hacemos pueden pesar en nuestro caminar y pueden afectar nuestra eternidad. Por eso hay que hacer un balance de manera constante en nuestra vida, hacer un balance y ver qué cosas pueden ser un lastre en nosotros, nos pueden estar deteniendo de nuestra carrera, qué cosas pueden estar afectando el propósito de Dios para nosotros. Hay gente que Dios la marcó con un propósito, hay gente que Dios de repente la vio a alguien y dijo, voy a usar a esta persona, voy a usar a mi hijo, pero lamentablemente, pues en el camino, pues hay personas que dejaron que el lastre impidiera que Dios cumpliera un propósito, impidiera que Dios cumpliera un plan en ellos. Ejemplos bíblicos hay hasta para regalar. Ejemplos que nosotros mismos hemos visto, hemos oído, pues también hay. Solo déjenme usar uno bíblico. ¿Se acuerda de Sansón? Va que el propósito y el plan de Dios no era que Sansón terminara de la forma en que terminó. No, ¿verdad? No, sí, hermano, desde que nació estaba apartado. Estaba apartado por Dios. Ahí estaba Manoah se llamaba su papá. Ya no me acuerdo cómo se llamaba la mamá. Ahí lo vamos a ir a buscar después, la alcaldía. Ahí estaban sus papás y les dijeron, pues este niño es especial, este niño va a ser un libertador. Este niño, Sansón significa el pequeño sol. Sí, es que tenía grandes promesas y terminó siendo un bufón. Terminó siendo el hazmerreír del pueblo al cual Dios lo había mandado a exterminar. Hay un plan y un propósito. No soy iluso, no todos somos hijos de Dios. Pues no todos tenemos un propósito divino, así como el profeta Jeremías era, ¿verdad? O Ezequiel. ¿Cuál era que desde el vientre lo escogieron? Jeremías era, ¿verdad? Desde el vientre te escogí para ser profeta de las naciones, creo que Jeremías. Algunos no hemos sido llamados así, o sea, no nos demos mentira, ¿verdad? De que no, pero en el camino, en la medida que nos abstenemos, que nos limpiamos y vamos botando cargas y vamos luchando como el texto decía, el apóstol Pablo, esforzándonos, caminando, corriendo de la manera correcta, pues viene Dios, podemos atraer su atención y decir, voy a usar a esta hija mía, porque también la Biblia dice, hey, que nadie ocupe tu lugar, ¿verdad? Porque de repente a nosotros nos pueden ocupar el lugar que tal vez Dios lo había previsto así, pero también nosotros le podemos quitar lugar a otro, ¿verdad? Pues sí, si dice la Biblia que nadie te quite tu lugar, es porque hay gente que va a dejar, se va a descuidar. Usted y yo tenemos que ser de los que no descuidan su lugar, pero si otro se descuida, ¿y por qué no, pues? ¿Por qué no los quitamos? Dios a usted, tal vez Dios dijo, este tizón arrebatado del incendio, ¿verdad? ¿Qué? Solo salvo va a ser este no va a hacer nada en la tierra. Pero de repente dice, pues chica, había puesto a alguien para que fuera un, un ministro, ¿verdad? Para que fuera un profeta de Dios, un pastor de Dios, una mujer poderosa, un evangelista que ganara almas. Pero si esa perdió su lugar, pues vaya y siéntese usted. Pelee bien su carrera. Corramos bien, amados. Debemos de procurar correr bien, porque es una carrera bien larga. Es bien larga. No es una carrera fácil. Pero si nosotros nos vamos despojando, tenemos árboles a lo largo de todo nuestro camino. Tenemos árboles. Pero que este árbol no te detenga. La tentación y el pecado no es fea. Hombres, esto es de todos conocido, ¿verdad? El diablo no te va a tentar con la chimoltrufia. Amén. Nos va a tentar con María Sharapova. O sea, nada que ver, va. Pero hay árboles. Dijo eso porque es un ejemplo bobo. Pero pueden haber más cosas que detengan nuestro caminar. Oremos esta noche y pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para abstenernos. El atleta de todo se abstiene. ¿Puedes ver algo de lo que tú necesites abstenerte esta noche? ¿Hay algo que puede estar frenando tu caminar? Hay gente de propósito. No ensuciemos nuestro propósito. La Biblia habla de que tenemos vestiduras blancas. No ensucies tus vestiduras. Como buen atleta, como corredor de una maratón eterna, aprendamos esta noche, recordemos esta noche a romper todo lastre, a quitar todo lastre, a correr con paciencia, a correr como Dios desea en tu vida, como Dios desea en mi vida. Hay una carrera que no es demasiado larga. Mira tu caminar, serán 20 años, serán 30 años los que tienen delante. Serán 40 años, lo que sea, lo que te quede de tiempo, de peregrinaje. Lo que te quede de tiempo de ser un extranjero, inviértelo en tu eternidad. Inviértelo en tu lugar, en tu morada eterna con el Señor. Habla con el Señor esta noche. Habla con el Señor. Y si hay algo que tú quieras dejar, no te lo lleves a casa. Déjalo aquí, déjalo aquí. Deja todo lastre aquí. Suelta todo lastre. fiel en completarla. Si esta noche el Señor habla a tu corazón, quizá Dios, hay alguien aquí a quien le está dando una oportunidad. Ojalá no sea así, pero quizá sea la última oportunidad donde Dios te diga: corre bien. No estás corriendo de la manera correcta. Corre bien. Solamente estás de paso en esta tierra. Solamente es un tiempo más. Quizás sea el momento de decirle: Señor, yo quiero abstenerme. Yo quiero abstenerme. Quiero hacer a un lado, Señor. Quiero hacer a un lado esto que me se ha convertido en un lastre, que no nos permite correr. En una ocasión, el apóstol le dijo a una iglesia: ¿quién les enseñó a correr así? ¿Quién les enseñó a hacer las cosas así? Hay una manera correcta de correr, limpiándonos, cediendo aquellas cosas que Dios pide de nosotros, absteniéndonos de aquellas cosas que nos impiden correr de la manera correcta. Hay un galardón, hay una corona incorruptible para ti y para mí. Es el tiempo de vislumbrar más la tierra que tanto nos obstaculiza, y dejarla de lado y comenzar a ver nuestra eternidad. Comenzar a hacer tesoros donde vale la pena hacer tesoros. Tu eternidad. Cuida, vigila tu eternidad, porque todo lo que hagas aquí determina tu posición allá. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias, Señor, por recordarnos esta enseñanza. Señor, aún los afanes de este mundo son provocados por detenernos por el lastre de esta tierra. Queremos aprender a ver la eternidad de una manera diferente. Esa eternidad que está más cercana de lo que nosotros nos imaginamos. Si la muerte no nos sorprende, quizá nos sorprenda tu venida, pero sea por un camino, sea por el camino del encuentro contigo, o sea el camino de la muerte, sea cualquiera la senda que tú determines, que hayamos sembrado bien, que nos hayamos limpiado bien, que nos hayamos abstenido de todo aquello que impida una buena posición, una agradable posición en nuestra eternidad. No nos conformamos a nuestra salvación. Queremos extendernos, queremos alcanzar cosas mayores y mejores para nuestra carrera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Cantemos ese canto y terminamos esta noche, por favor. Oh, será aquel sentir? Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión. Revivir y revivir el fuego de nuestro primer amor. Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Gracias, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Llévanos con bien, Señor, que podamos tener una noche tranquila y reposada. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Que la paz de Dios vaya con cada uno de ustedes.